buenas. Estaba subiendo otro potenciómetro que no es. Empezamos bien. Sí, no te rías, Marco. Pues buenas noches, bienvenidos un lunes más aquí a La Voz del Árbol. Y hoy con un invitado muy especial, como siempre digo. Y hoy sí que es especial porque es un compañero de aquí de las ondas. Sí, como os estaba comentando, después de este fallo técnico que tuvimos aquí, es que nos han cambiado la mesa de Radio Crash, ahora tenemos una mesa más limpia y han cambiado también el orden de los potenciómetros que tenemos aquí y me estaba confundiendo un poco. Y pues esta noche, este lunes, tengo la suerte de contar pues con un compañero de Radio Crash y un montón de cosas, porque ya irán surgiendo. Un amigo también y bueno, ya hablaremos de ello. Tengo aquí al licántropo, al culpable del programa que va después de La Voz del Árbol y al que siempre le robo 5 o 10 minutos, o sea, no sé, le debo no sé cuántos programas ya, porque en total sumando pues un montón. Y hoy pues le doy la bienvenida y las gracias a Marco Álvarez, que está aquí. Hola, Marco. Hola, buenas noches a todos. A ver si acierto cuál es tu micro, que no sé si es el 1. Estará cambiando también, me imagino. Tienes que escucharme tú, así que... Hola. Muy bien. El doctor, no me oyes, ¿no? Es el 3. Sí, vale. ¿No? Pues muy buenas noches a todos, queridos radiantes. Y hoy sí, me he infiltrado, gracias a la invitación de Carlos, aquí en esta Voz del Árbol. Y un programa al que le tenía ganas, tengo que decírtelo, Carlos. Le tenía muchas ganas, porque además el jazz... Pues a mí también me gusta. Uh-huh. Y aunque mi programa normalmente, fíjate, nunca le he dedicado ningún programa a algún especial de jazz. Lo tengo. Pero siempre ha sonado música, algún temilla relacionado. Sí. Y algún tema de jazz, ¿no? Sí, sí, sí, siempre. Bueno, a los que nos gusta este tipo de música, digo, en general. Uh-huh. Bueno, jazz, blues, rock, ¿no? Pues es inevitable que suene algún tema en los programas, ¿no? Pero sí, sí le tenía ganas. Te veía mucha gente aquí y bueno, pues digo yo, me va a tocar algún día. Lo que es que traje el catering al que estoy acostumbrado a agasajar a mis invitados. Lo siento mucho. Luego, si no... Ah, no, luego tienes programa. Por eso. No, tú tranqui. Ya sabemos que el presupuesto solo... Oye, tienes que pagar a los invitados que traes. Por eso, esto ya es muy como bajo. Como este colegueo... Claro. Que lo he dicho, muchísimas gracias y oye, y nada, estos hombres lobos han salido hoy más temprano, a las 9 y media ya tenemos al licántropo aquí. Ahí está, oye, luego ya me crecerá más el pelo, pero de momento... De momento están saliendo las uñas y... Ahí está, disfrutando un poquito del programa. Y veo que has hecho una selección aquí muy chula, por lo que tengo aquí delante, un montón de temas, no va a dar tiempo a todo, pero bueno... Sí, bueno, traía... A ver, bueno, tú que lo estás viendo desde ahí y los uh-huh. radiantes que lo escucharán ahora, he traído muchos temas de gente muy clásica dentro del jazz. He traído alguna sorpresa también. He traído algo dedicado a ti, Carlos, que te gusta la guitarra. Ya veo. Jazz, por aquí. Ya lo sé. Además, el que has traído es el que más me gusta. Sí, bueno, a ver si es que sabía yo que iba a acabar acertando. Y bueno, pues hablaremos un poquito de uh-huh. esta pasión que es la música, ¿no? Y también, bueno, pues lo que tú dices. También fui tu alumno, así que... No, todavía no. Espera, perdón. ¿Y la guitarra? ¿No has traído la guitarra, tío? No. La verdad es que, créeme que es que hoy andaba muy apurado y tenía ganas de traerla, ¿eh? Yo también lo pensé, ¿eh? Pero al final pero también... Por eso, como andábamos un poco apurados, pero bueno, queda pendiente. Para ¿sí? Hacer, sí, sí, queda para pendiente. Siguientes programas, pero ese en la hora del licántropo. Vale. Vale. Que bueno, yo fui ya invitado tuyo, es por verdad, eso, te devuelvo la invitación. Claro, sí, estuviste con el buen suceso, pues ¿no? Suceso, aquí, sí, el grupo. Estuviste además tocando en directo y mm-hmm. demás, así que bien, ¿no? Está muy bien, la verdad es que es un gusto esta radio. Animo a todos a los que les gusta hacer radio y a que nos escuchen y que si hay alguno que también se anima a hacer un programa, que bueno, pues somos una gran familia aquí y es muy divertido, salen, sin duda alguna. Pues, ¿con qué vamos a empezar? Venga. Bueno, pues mira, vamos a abrir boca, ¿vale? Con un tema movido. Me decía una vez un amigo que escuchaba poco jazz, ¿no? Que decía que el jazz que era a veces le sonaba un poco aburrido porque era como muy lento y muy exasperante. Y yo le decía, digo, se nota que escuchaste poco. Claro que, bueno, escuchando lo que escuchaba él, daba cuenta que no tenía mucha cultura, iba a decir, en el sentido de escuchar música jazz. Y vamos a abrir con un tema de Sting, en un disco, un doble en directo, que produjo, pues no recuerdo el año, pero de 1900, bueno, en fin. Un disco titulado Bring on the Night, y cogió una formación de músicos de jazz con un gran nivel, en el que destacaba Winston Marsalis y, bueno, los dos hermanos, y se hicieron una gira con, digamos, pues eso, dándole un toque así muy jazzístico, y vamos a escuchar el tema con el que abría el disco, un tema muy movido, se titula Bring on the Night, y luego viene mezclada con otra canción, y bueno, pues a ver qué te parece. Hablando de lo del jazz y aburrido, es que yo tengo un amigo que es músico también, y su hija, una vez después de un concierto, que su hija tiene 5 o 6 años, ¿no? Le pregunté, ah, ¿qué tal? ¿Te gustó el concierto? Dice ella, aburrido, pero bien. Entonces, me acordé ahora que decías que el jazz es aburrido, ¿no? Porque no, creo que a veces, bueno, ¿no? La gente que a lo mejor no está muy de escuchar jazz, siempre se queda eso, a lo mejor con temas como, bueno, como pueden ser las baladas, ¿no? Quiero decir, no deja de ser una balada, a lo mejor en tono jazz, y hay muchas canciones que son baladas, pero bueno, a lo mejor porque a lo mejor al ser instrumentales les es falta, a lo mejor, escuchar un poquito, ¿no? Pero el jazz no es aburrido, ni muchísimo menos. Y Sting menos, ¿no? Bueno, en esta canción tendrá como todo, Carlos, ya lo sabes. Pues ahí vamos con Sting. Venga, arranca. Estamos aquí haciéndole los coros a Sting, Marco y yo. Ya nos gustaría, ¿verdad, Carlos? Bueno, pero el público, como público, ¿no? Bueno, que estaba ahí cantando y el público le respondía, pues nosotros igual. Pero oye, que si nos invita a la gira con él, que también vamos, ¿eh? Venga, hombre, si es por él, por hacerle un por favor. Hacer un favor, ¿eh? Sí, sí. Pues hemos empezado aquí con una marcha, con un groove y un feeling del copón, ¿no? Pero bueno, qué alegría para sí, el cuerpo. Sí, la verdad, además es un tema muy movido, que ya ves que incluso hasta fusiona, incluso llegan a hacer rap, es decir, es, pero bueno, la banda... Pedazo de banda, ¿eh? Sí, era de un nivel muy, muy importante, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Y con qué podemos continuar ahora? Creo que me habías contado que te gustan un poco las cantantes. Sí, sí, sí. En general. En general, sí, porque luego seguramente algún radio te escucha y me dice, claro, normal, no, pero... Sí, la verdad es que dentro del jazz me gustan mucho las voces femeninas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no creo que sea el único, creo que a casi todo el mundo el jazz parece como que es un estilo que a las voces femeninas les va de lujo, creo, ¿no? Independientemente de que haya voces femeninas para el pop y para el rock también, ¿no? Pero creo que es uno de los estilos que mejor les conceden a muchas cantantes, que pueden hacer de todo, evidentemente, y prueba es, ¿no? Desde Aretha Franklin, que pasó a hacer, bueno, pues desde jazz, blues, soul, gospel, lo que le pongas, pero sí es algo que como comentábamos off the record, siempre me imagino, ¿no? Ese club semioscuro, con esos tres músicos o cuatro de jazz nomás, y que, bueno, suelen tocar... Con ese humo. Eso es, con ese humo cargado, ¿verdad? Mientras la gente se toma alguna bebida alcohólica, yo como lo veo, pues tomaría una Coca-Cola, pero bueno, es igual. Ya romperías el encanto del club. No, pero el mío no, a mí el club. Como verás, pues el club puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí, sí que siempre lo imagino así, ¿no? Y después, pues, después de tres temas instrumentales aparecería la voz femenina, como por ejemplo la que vamos a escuchar a continuación, ¿no? La de Billie Holiday. ¿Quién? Que, claro, estamos hablando de palabras mayores, sí. y bueno, pues es una voz que me encanta, y vamos a escuchar Deep Sound. Pues ahí va. Like a lonely shadow haunting me. It's always there, just out of sight. Like a frightening dream on a lightning night. Lonely wind cries out my name. Sad as haunted music in the rain. It's born of grief and born of woe, but I hear it call and I've got to go. In a lonely land where there's no helping hand to understand why does it bring this ache to me? Why it don't. Love is a barren land. Precisamente estamos comentando esto, que siempre me pilla el toro. Marco estaba hablando ahí con él en la pecera, bueno, en la otra sala de Radio Crash. Y siempre se acaba el tema de repente y tengo que venir corriendo aquí. Y estamos comentando de tus inicios en Radio Crash. ¿Cuántos años llevas en Radio Crash, Marco? Bueno, pues yo tengo, si no me equivoco, creo que empecé en el 2007, me parece. Ya llevas unos cuantos años, ¿eh? Empecé en noviembre del 2007. Bueno, tuve, dos etapas, pero luego estuve una etapa, yo creo, del 2011 al... del 2000, finales del 2000, o principios del 2011 hasta finales del 2012 que no realicé el programa y luego volvió otra vez, pero sí, la verdad es que parece mentira, pero pasa el tiempo volando. Pasa... ¿Y siempre fue la hora del licántropo o sí. Hubo otros programas? No, siempre, bueno, como te comentaba antes, empecé con Julio haciendo el uh-huh. cafetín, pero luego ya me emancipé y sí tenía sí tenía muy claro. No sé por qué, pero siempre tenía muy claro el nombre del programa y bueno, pues quedó la hora del licántropo. La verdad es que soy un gran fan, ¿no?, de la licantropía y del hombre lobo en general, pero porque me gustan mucho las películas, ¿no? Uh-huh. Eres sí. un gran amante de cine, eso lo sé. Sí, entonces quizá a lo mejor me quedó un poco reflejo de eso y me parecía que para un programa nocturno y que diera un poco así como de fuerza, pues me parecía bien el nombre del programa. Muy bien, te felicito por ello. Pues Billie Holiday me encanta, amigo mío. Y creo que el siguiente que vas a poner también me vuelve loco. Yo creo que es que traigo una selección hoy que creo que acerté de pleno contigo. ¿Sí? Y eso que no lo hablamos. ¿No? Es decir, la verdad es que traigo el setlist preparado en mi casa. Pues vamos a seguir con Dexter Gordon, Casi Nada. Casi y nada. Con este tema titulado You've Changed. Pues ahí va. Thank you. ¿Qué más se puede pedir? A escuchar a Dexter Gordon tocando sin comentarios. Una balada, ¿no? Sí, sí, sin comentarios. Este disco de baladas, que precisamente la portada del disco es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El club, el humo, el tío fumando, oscuro, con el saxo en la mano. Buah, es bestial. Sí, es muy iconográfico, yo diría, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, es que todo el mundo del jazz y de los instrumentos de viento es muy de foto, ¿no? Y muy de película también. Sí, claro. Bueno, el jazz siempre ha ocupado una parte importante de las bandas sonoras, ¿no? Y bueno, ha tenido gente. Yo creo que hay muchas películas sobre jazz e incluso sobre mitos, ¿no? Me acuerdo, ahora uh-huh. me viene la memoria de la película de Clint Eastwood, la de Bear, sobre Charlie sí. Parker, o sea. En fin, uh-huh. y tenemos a Woody Allen, que es un director que siempre utiliza mucho el jazz en sus bandas sonoras. Clint Eastwood es un amante del jazz también, aparte de Woody Allen, por supuesto. Entonces, bueno, pues sí, supongo que es muy dado para las películas. Se utilizaba mucho también con otras variantes, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, como derivan de otros estilos, a lo mejor, pero digo, en los años 30, 40, la música jazz, pues, bueno, ¿no? quizá con bandas a lo mejor como Ellington o bueno, siempre le da un poco más de empuje. Me comentabas una anécdota muy guay antes de tu infancia o de tu adolescencia, que eres una persona que le gustan muchos estilos diferentes, ¿no? Como por ejemplo ahora estás hablando del jazz, ¿no? No sé si, bueno, la comentaremos aquí. Es muy ecléctico, no sé cómo decirlo, eso es muy bueno, ¿no? Sí. Y comentabas, cuéntalo un poco a los oyentes la historia. Bueno, la historia es que cuando vivía en Galicia, yo decía que, comentábamos antes que siempre soy una persona que me gusta escuchar varios estilos, ¿no? Y siempre me gusta escuchar las cosas para saber, bueno, pues si a lo mejor te va a gustar o tienes otra apertura de miras. Y recuerdo que cuando vivía en Galicia, vivía en un barrio donde la gran mayoría, pues lo que se escuchaba era música heavy. Pero heavy, desde heavy metal hasta thrash metal, hasta, bueno, algunas uh-huh. cosas que eran difíciles de escuchar. Aún recuerdo el disco de Venom Black Metal, que era como para tirarse por el balcón después de escuchar solo el primer tema. Si escuchabas toda la cinta, pues a lo mejor tendrá sus seguidores, no lo dudo, ¿eh? Pero eso, recuerdo que teníamos un amigo de mi hermano, que era muy heavy metal, como todos allí, y un día cuando llegó a mi casa se sorprendió porque viendo mis cintas de cassette, ya sé que algunos radiodientes a lo mejor ya ni no se saben ni qué es eso, ¿no? Además, de verdad, pues se sorprendió mucho porque al lado de alguna cinta que me había dejado Iron Maiden, pues tenía unas cintas de Modern Talking. Modern Talking era mi grupo de referencia, ¿no? Dentro del pop, y fue un grupo que me gustó mucho. Y entonces recuerdo que él se volvía loco. Me decía, no puede ser. Iron Maiden y Modern Talking. Dice, no puedes escuchar esto. No puede ser. Me estás destrozando. Y entonces me reía mucho y tal, ¿no? Yo creo que, en general, es verdad que hay gente que suele tener, digamos eso, ¿no? Tiene un estilo y parece que de ese estilo no lo sacas o no quiere escuchar otra cosa. Y yo creo que hay que tener un poco. Los oídos abiertos uh-huh. y escuchar un poco todo, luego escoge lo que más te guste, ¿no? Pero cuanto más mayores nos hacemos, yo creo que también nos hacemos más abiertos a eso, ¿no? A escuchar sí, más cosas. Sí, bueno, yo no me adelantaba a mi tiempo, sí. Yo creo. Sí, por escuchar a Modern Talking, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque a Modern Talking y Iron Maiden no creo que nadie haya hecho una combinación tan fuerte y tan potente como esa. En los bares hay otras combinaciones, pero música era algo difícil de concebir. Lo que sí nos gusta es la combinación que has traído. Has puesto a Billie Holiday, a Dexter Gordon. Billie Holiday y Dexter Gordon son dos de mis grandes. Pues espera, porque ahora vamos con el tercero. ¿Cuál que te es gusta el tercero? Vamos con, tercer tema que te va a gustar, sí. Aparte del Destin, ya llevamos cuatro. Vamos con el Jim Hall Trio. Y no podía faltar algo de guitarra, lo tenía en casa y además tenía muchas ganas de venir al programa y ponerlo, porque, bueno, pues tú tocas muy bien, sé que te gusta este tipo de música y no podía faltar Jim Hall Trio con Thanks for the Memory. Sí, Jim Hall para mí es casi el guitarrista por referencia. La verdad es que toca poco el chaval, ¿eh? Murió hace poco, no sé si lo sabes, como 80 años. No, mira, no lo sabía, sí, no lo sabía. Hace muy poco, hace unos meses. Tenía Vaya, 80 pues, años y todavía seguía tocando por ahí el paisano, ¿eh? Sí, bueno, a mí eso me encanta, ¿eh? Luego te cuento una anécdota también sobre alguien que, uh-huh. que toca la guitarra y que, bueno, luego conoces. Vamos a escuchar primero a Jim Hall Trio y este Thanks for the Memory. Thank you. Grandísimo guitarrista Jim Hall. Yo tuve la suerte hace, pues, no sé, quizás 9 años por ahí. ¿Cómo te envidio? De verlo tocar cuando ya era muy mayorín, con 70 y pico años. Y es una de mis referencias, sin lugar a dudas, mía y de muchísimos millones de guitarristas. Me imagino. ¿Y tenías una anécdota que ibas a contar de músicos veteranos? Sí, decía que te comentaba antes off the record que siempre me gusta ver a los músicos veteranos porque parece como que siempre como ocupan mucho el escenario, ¿no? Te fijas mucho porque eso, porque tiene mucha experiencia, tiene mucho buen hacer. Y te iba a contar la anécdota que hace. Yo vi aquí a B.B. King en directo, cuando ya era una persona mayor, y hace poco vi un concierto en DVD de él, que, bueno, pues hace unos años también, ¿no? Y me fascina, ¿no? Con esa edad. Y ¿dónde viste a B.B. King? ¿Eh? Lo vi en la Universidad Laboral. Yo lo vi en el Palacio de Deportes, cuando vino a tocar con Raimundo Amador, que yo estaba loco. Yo lo vi antes. Que claro, sí, porque yo a la Universidad Laboral no fui. Pero eso que te digo, me fascina, ¿no? Ver a esta gente mayor con esa técnica, con esa calidad, técnica o sin técnica, porque ya lo tienes que saber de memoria, pero por eso es una anécdota, porque me llama mucho más atención. O sea, la gente joven, pues oye, genial, ¿no? Por supuesto, tiene mucha energía, pero que esta gente sea capaz de transmitir y de tocar y de que la gente es como, no sé, ¿no? Me parece muy entrañable y por eso digo que, bueno, son músicos que ves, lo que tú dices, ¿no? La oportunidad, bueno, pues tuve la oportunidad de ver a B.B. King, que probablemente no la tenga nunca más, o, bueno, pues gente que, eso, o Jim Hall no lo vi, bueno, y ahora ya falleció, con lo cual, bueno, pues siempre es un recuerdo que te llevas, ¿no? Y eso para mí es importante. ¿Y ahora qué nos vamos a llevar? ¿Qué vamos a bueno, escuchar? Bueno, pues ahora vamos con una de las rarezas que traigo aquí. Bien. Vamos a escuchar a Prince y a Miles Davis. Atención a la mezcla. Y quería comentaros que Prince un día le mandó una cinta con unas maquetas, unas grabaciones a Miles Davis, y cuenta en el libro, en la biografía, que Miles Davis le devolvió la cinta y le dijo: no está mal, pero sigue trabajando en ello. Y que Prince agrayó, le pareció tan mal, pero no tan mal porque se lo dijera Miles Davis, que era una de sus referencias, sino que le pareció tan mal por él mismo, por no haber hecho algo con de tanta calidad, que quemó la cinta con las maquetas. Y bueno, pues... Y la tenemos aquí. Bueno, eso quería decir. He rescatado este tema, que parece ser que se salvó de aquellas grabaciones de aquella que hizo con Miles Davis, que se titula Can I Play With You? Ahí está la rareza, como dices tú, Marco, ¿no? De Prince sí. Con Miles Davis. Es un poco, bueno, muy subgéneris. Donde Prince ya es un hombre un poco particular, ¿no? Pues ahí hombre, queda. Miles también lo es. Sí, sí, sí, por eso lo digo, que vaya dos que se fueron a juntar, ¿no? Sí, vaya dos patas para un banco. Y, oye, yo, llegado a este punto, Marco Álvarez es el presentador del programa que hay a continuación de La Voz del Árbol, de la Hora del Licántropo, y él pues tiene la gran costumbre de a sus invitados torturarlos, siempre cuando los lleva a su programa, con 10 preguntitas que se tiene preparada del licántropo. Entonces pues yo voy a aprovechar que lo tengo aquí en el potro de tortura para... Y vas a copiar, ¿no? Eso, voy a copiar sus preguntas, nunca mejor dicho, y va a tener que... Hombre, no te lo voy a pillar de sorpresa, ese es el problema, ¿eh? No, lo sé, pero bueno, oye, nunca te tampoco las hicieron, pensé. ¿No? No, la verdad es que no... Pues entonces, bien, prepárate que va a ir la primera, venga. Venga, ¿qué cosa recuerdas con más cariño de tu infancia? Venga, tiempo. Bueno, pues tengo que reconocer, Carlos, que recuerdo muchas cosas con cariño de la infancia. Recuerdo los partidos en el parque, recuerdo mi Amstrad CPC 464 y aquellos videojuegos que teníamos en cinta de cassette. Claro, ya sé que ahora todo el mundo está acostumbrando a las videoconsolas, pero bueno, de aquella entonces el Amstrad, el Spectrum, el Commodore, eran los ordenadores, digamos, domésticos y con los que aprendimos a jugar. Uh-huh. Recuerdo ir a las tiendas de discos y coger los vinilos, los cassettes, posteriormente los CDs, ¿no? Pero me acuerdo cuando grababas una cinta o alguien te grababa un disco. Uh-huh. Y luego me acuerdo del cine de mi barrio. En el cine de mi barrio, que yo creo que además lo he comentado muchas veces, en La Hora del Licántropo, el FAC, que luego fue el Royal y luego fue la sala Kikilimón, una el sala FAC, de teatro. Sí, me acuerdo, yo fui ¿te acuerdas, FAC, verdad? También de crío, también me llamaba mi padre. Claro, y recuerdo aquellas tardes de domingo por 50 pesetas y viendo reposiciones y bueno, tengo como ves, pues siempre muy... Oye, muy qué bonito pegado. Ese recuerdo del FAC, mira, que sí, no me acordaba yo del FAC. Sí, pero señor. ¿Cuántos irían por ahí? ¿Te acuerdas que a mitad de la película hacían un descanso y yo solía llevar 100 pesetas y 50 eran para entrar al cine y 50 eran para una panera de naranja y una chocolatina Milky Bar? Que es que como si fuera hoy, todavía lo estoy hasta saboreando. Y la panera era un refresco de asturiano, parecido a la gaseosa. Sí, tal, sí, sí, sí. El equivalente. Mira, haciendo patria. Sí, muy sí. Bien, me gusta tu contestación. No, vale, te las tienes preparadas, joder. No. A ver, ¿qué canciones te acompañan en tu vida? Uf. Marco. Mira, a veces siempre que hacía esa pregunta, todo el mundo resultaba difícil, pero... Muchas, ¿no? Mira, tengo que recordar que me gustaba Atlantic is Calling, que es una canción de Mother Talking. Bueno, otra vez. Por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y los Iron? ¿No te...? Sí, también, ¿eh? The Number of the Beast, por ejemplo, que era uno de los temas de Iron Maiden. Pero recuerdo mucho The Neverending Story, la banda sonora de La Historia Interminable, de Ghostbusters. Estoy hablando de la década de los 80, ¿no? Sí. Queen, por ejemplo, con I Was Born to Love You, incluso la de Flash Gordon... Y en españoles, pues desde El Canto del Gallo de Radio Futura, El Último de la Fila, por ejemplo, con Querida Milagros. Es que, claro, y luego ya vas entrando, ya, ¿no? Bueno, algunos temas aquí, por ejemplo, pues podrían entrar también. Y luego, pues el rock, desde Bruce Springsteen, Bryan Adams. O sea, infinidad. Sí, de canciones, sí. ¿No? Mi, digamos que si mi hubiera una para elegir, ¿qué? Uf. Ahí sí que lo tendría difícil, pero no lo sé. No, ahora sí, me cogiste infragante. Una sola, madre, con todo pues el set. No podría. No sé. No creo ahora. Venga, continuamos, que si no vamos a tener que robarle tiempo al programa que viene después y no quiero tampoco... A ver, dime una o dos cosas que se puedan decir, por lo que veo aquí, ¿qué haces para relajarte? Bueno, pues una de las dos cosas que hago para relajarme es escuchar música, ajá, un buen disco, depende del momento, del estilo, y ver una buena película de cine. Serían dos cosas que me relajan bastante. Que te relajan, que te encantan, ¿no? Sí. No se nota, ¿no? Ya. ¿Con quién pasarías una noche? Bueno, pues ¿con quién pasaría una noche? Como por poder puedo pedir con Halle Berry. Voy por pedir, ¿no? Por eso digo, con Halle Berry me pasaría una noche. Y dos, y tres. Y las que pudiera. Sí, y las que me dejara, sí. Y la última de en este set. Ahí vamos a poner música y luego continuamos. ¿Qué palabra te define mejor? Esta pregunta, la hostia. Sí, eso es... ¿Te das cuenta lo difícil que es para tus invitados responder a tus preguntas? ¿Leal? Creo que será una palabra que me podría definir. Claro, es que esto, ¿qué palabra te define mejor o qué palabra te gustaría que te definiera mejor? No, no, que me gustaría, hombre, si fuera porque me gustaría. Pero bueno, sí, sí. Entiendo que a veces son difíciles, sí. Pero quizá tenían un poco esa perspectiva, ¿no? Sí, de que no sea algo preparado, ¿no? Para que, aunque yo ya me la sepa, pero bueno, ya ves que alguna me coge fuera de juego. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ¿con qué ponemos ahora? Ah, pues ahora vamos a seguir con Stan Getz. Y este tema titulado Entre Amigos. Espera un momentín que lo encuentre, sí. A ver dónde está. Sí, Stan Getz es otro saxofonista, ¿eh? Que nos gusta. Ahora a quien le pilló el toro es a Marco, que marcha corriendo para allá. Y aquí con otro gran saxofonista, Stan Getz, sonido inconfundible también. Y joder, es que es la hostia, porque estamos aquí comentando que después de La Voz del Árbol y de hacer una selección de jazz, el tío se tiene preparado un programa sobre el heavy metal, todo de... Estaba enseñando aquí lo que tiene preparado para esta noche a partir de las 11, así que no os lo podéis perder, amigos. Después de un poco de jazz así como este, un poco de heavy metal para ir para la cama calentito. Además, es verdad. ¿Qué más se puede pedir? Lo que sí te voy a pedir es que me contestes a estas 5 preguntas que quedan, que son tuyas, de la hora del licántropo. Preparado. Preparado, ¿no? ¿Qué película de cine te ha emocionado más? Tú con lo que te gusta el cine, la cantidad de películas mira, que te gustarán. Sí, pero te voy a decir una cosa. Una de las películas que más me emocionó fue Capitanes Intrépidos, de Spencer Tracy, basada en el libro de Rudyard Kipling. Y que la escena final, cuando todo el mundo a lo mejor recuerda la película, cuando él queda atrapado entre los palos del barco y el niño no puede salvarlo, Me hace bueno, necesito por lo menos 2 toneladas de pañuelos. Eso. Y la escena final de... Ya voy a la segunda, ya tenía 19-2. Del Club de los Poetas Muertos, cuando los niños se levantan y dicen: oh, capitán, mi capitán, necesito salir de la del salón porque lo llevo mal. De hecho, te veo que estás emocionando y todo ahora. Sí, sí, sí, de verdad, me parecen muy fuertes esas dos imágenes. Pero hay muchas más, ¿eh? Bueno, pues cambiemos de pregunta. Venga, ya esta ya la tenemos. ¿Qué no soportas o te hace estar de mal humor? La injusticia social y ver cómo estamos, por ejemplo, en estos momentos y que hay mucho fartón, por no decir otra palabra más contundente, que todavía estamos en horario infantil, que no se lo merece y que además encima pues no le va a ocurrir nada. Vale, vamos a dejarlo ahí porque si no... Sí, porque si no igual me encabrono. Sí, sí. Nos encabronamos los dos. Sí. ¿Qué personaje de ficción te hubiera gustado ser o interpretar? Ya, ese sí lo tengo bien claro. Me hubiera gustado ser... no, muchos. Pero me hubiera gustado ser Yoda. O el maestro Miyagi en Karate Kid. Son dos personajes que me llaman mucho la atención. Bueno, bien, bien, ¿eh? Esto está muy bien. ¿Y qué 3 cosas llevarías a una isla desierta? Bueno, pues yo a una isla desierta llevaría música, cine y una chica. Bueno, esto va con ya respuestas anteriores, ¿no? Un poco con alguna. Y la última, ¿a quién dedicarías una canción? Bueno, pues como mi madre está un poquito pachucha, pues se la dedicaré a ella. Así que vamos a dedicar el siguiente tema. Muy bien, de Diana Krall, titulado Bésame Mucho. Además, mira qué tema más bonito. Perderte después. quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Pues ahí estaba Diana Krall con Bésame Mucho, dedicado a la madre de Marco y a mi madre también, que me escucha. Sí, claro. Y a todas las madres. Y a todas las madres. Que las queremos besar mucho. ¿Y qué más vamos a poner ahora? Bueno, pues ahora vamos a escuchar pues a otro de los clásicos, como Louis Armstrong. Uno de los pioneros. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y hoy, antes estábamos hablando usted, récord tuyo, que el programa se nos queda corto por toda la cantidad de gente que quisiera meter y que no van a entrar, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar un When the Saints Go Marching In, ¿no? Que es un tema movido. Clásico de las pistas, por amigo supuesto, mío. De aquí a entonces y de ahora. You know, folks, I happened to pass one of them good old camp meetings the other day and run into a gang of them good old soul brothers. And them cats all come up on the stage, ran to sing and blow one. And we getting together now, and I'm gonna lead off one, yeah. Come on in there, baby. Come on, yeah. I see Brother Danny Barcelona coming in with that break. Watch this choir coming up. Oh, with the saints. Qué buen rollera es esta canción, ¿eh, Marco? Sí, ¿eh? Yo, ese es un tema que me da un buen feeling, tío. Sí, sí, esto te lo pones por las mañanas y ya te levantas ahí con... Hombre, vamos, pero así, tal cual. Se nos está acercando el final porque ya llegó aquí otro licántropo. Otro más. Otro más para la colección, que es Arturo. Que viene invitado a tu programa. Porque eso aquí... es. Somos gente así, somos así, gente... Somos así de abiertos, sí, y de generosos, abiertos. Oye, no hay ningún problema. Sí. Y antes de acabar, pues quiero hacerte las dos preguntas, antes de que se nos vaya el tiempo. Uh-huh. Las dos preguntas no del licántropo, sino de la voz del árbol, ya las sabes estaba cuáles esperando. Son. Sí, las estaba esperando. Que son, ¿cuál es tu árbol preferido y tu voz preferida? Bueno, árboles preferidos tengo muchos, pero en un ar de ser original... no hace falta tampoco. Claro, pero sí, pero sabes que siendo licántropo tienes que ser original. El árbol sería el árbol de Joshua, que en realidad tengo que decir que no es un árbol, es más bien un cactus que tiene una forma parecida a un árbol. Y es un árbol que siempre me gusta mucho, sobre todo desde que lo vi en una portada de un disco. Y bueno, el disco además, como el U2 de Joshua Tree, se titula el disco, el título del disco, y en la portada venía precisamente ese árbol de Joshua, que es una especie de cactus que es aparece cactus. En el desierto. Y como voz que tenemos como para repartir, pues quería una voz masculina que me ha acompañado en momentos así, bueno, pues un poco especiales, pues una voz especial como la de Tom Waits, y que creo que es una voz pues importante y todavía sigue en vilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque voces hay un montón, pero bueno, voy a decir la de Tom Waits, que seguramente no la habrán dicho en tu programa. Pues no, la verdad es que no lo han dicho. Pues, y creo que con esa voz es con la que vamos a acabar el programa. Sí. Pero bueno, nos da tiempo a poner un par de canciones. Eso, todavía, por eso te ¿no? decía, primero vamos a escuchar Attack and Patty con Love is the Key, otro guitarrista que sé que también te gusta mucho y a mí me encanta, y su mujer canta muy bien también. Es un gran dúo este, sí. Uf, fantástico. Entonces vamos a empezar con este tema y cerraremos con algo de Tom Waits. Muy bien, perfecto. Do you know how much your love means? Do you know how many hearts you lived in? Do you know your love is healing? Such a beautiful feeling. Do you know your love is precious? It warms me like the shining sun. I keep shining through the darkest season. Your life has such a perfect reason. In a world of sadness and strife, you could help change somebody's life. If love has made a difference to you, help somebody else believe that is true. Love is a key, and take it from me, show your love. Do you know how much your love means? Oh, do you know how many hearts you've lifted? Do you know your love is a healer and such a beautiful, such a beautiful feeling? Oh, do you know your love is precious? It warms me like the shining sun. Oh, keep shining through the darkest season. Your life has such a perfect reason. In a world of sadness and strife, you could help to change somebody's life. Oh, if love has made You've got to show, you've got to show it safe now. Keep shining like the sun, say. Keep shining like a rainbow around me. Keep shining like the sun, say now. Love keeps shining all around me. Oh, love, love keeps shining all around me like moonbeams on a starry night. Oh, say in a world sadness and strife, you could help to change somebody's life. Oh, if love has made a difference to you, help somebody else believe that is true. Yes, love is a key, and take it from me, show your love. You've got to show, you've got to show your love, saying love is a key. Oh, won't you believe, show your love. You've got to show, you've got to show your love, saying love is a key. Listen to me, show your love. You've got to show, you've got to show your love, saying I keep shining like the sun, say. I keep shining like a rainbow around me. Keep shining like the sun, say now. Love keeps shining all around me, say now. Love is the key. Pues tremendo dúo este, ¿eh? Maravilloso. Sí. Esta guitarra toca que flipas. Yo me acuerdo cuando lo descubrí, cuando empezaba a tocar la guitarra, y oigo por ahí a... a los el lado oscuro. Acaba de llegar. Y no es por Arturo, sino es porque lo vimos ahí. Pues, oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, Marco, que hayas hecho esta selección. El placer ha sido mío. Decirle claro a la gente que se queden ahora a la hora del licántropo para escuchar un poco de heavy metal. Te sé que nos gusta a ti y a mí. A mí me gusta, ¿eh? Sí, sí. Yo a mí me gusta. Tengo que reconocer lo que me gusta. Que lo dicho, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por venir y bueno, nos estamos viendo por aquí, somos compis. O sea, sin duda que... alguna. Y bueno, quería decirlo antes de acabar, que yo fui tu alumno, así que hostia, es verdad, eso no lo dijimos al principio. ¡Qué vergüenza! Pero no, yo, un placer, ya sabes, fue un placer. Coincidencias, ¿eh? Sí, de la vida. De en un curso de Universidad Popular. Y disfruté mucho, Carlos, con tus enseñanzas y además encima te di mucha guerra porque yo solo quería tocar blues y recuerdo que te di bastante guerra con el tema, pero la verdad es que me hiciste ganar mucha más pasión por la guitarra de la que ya tenía. Así que gracias por invitarme al programa y nos vemos por aquí. Gracias a ti, un gran abrazo y escuchamos a Tom Waits, ¿no? Sí, una invitación al blues. Ahí va. Combs a snake trying to rake in that last night's fare, and a solitary sailor who spends the facts of his life like small change on strangers, pauses inside peacoat pocket for a welcome 25 cents, and the last bent butt from a package of Kents as he dreams of a waitress with Maxwell House eyes, marmalade thighs with scrambled yellow hair. Her rhinestone-studded moniker says Irene. She wipes the wisps of dishwater blonde from her eyes.